mí puedo vivir. En la fe ya jamás morir. Nada se compara, nada en este mundo es superior. Nada se compara al amor de Dios nuestro Señor. Aleluya. Canta de gozo el corazón. Aleluya. Gloria a Jesús el Redentor. Nada se compara, nada en este mundo es superior. Nada se compara al amor de Dios. Este mundo es superior, nada se compara al amor de Dios nuestro Señor. Nada se compara, nada en este mundo es superior. Nada se compara al amor de Dios nuestro Señor.